Buenos días. Muchas gracias. Yo me voy a parar, perdón, es que tanto rato sentado. Muy bien, pues la idea, esto es un proceso, una experiencia en proceso, y justo trata de ejercer este derecho humano al agua y al saneamiento. Vamos a ver más adelante un poco la relevancia que toma la cuenca de Valle de Bravo, más bien de Amanalco, en el sistema Cutzamala. ¿Podemos regresar atrás, por favor? El título, más atrás. La que sigue, por favor. Sí. Y partimos un poco de que son comunidades. Les quiero dar un contexto un poco, digamos, social de dónde estamos trabajando. Estamos trabajando en el área de influencia de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios de Emiliano Zapata. Esto es una unión de ejidos que por hace mucho tiempo viene, digamos que manejando sus recursos forestales principalmente, de una manera que les han generado reconocimiento nacional, tanto a nivel nacional e internacional, pero que sin embargo están bajo una presión, digamos, o una responsabilidad adquirida involuntariamente, ¿sí?, de conservar o más bien manejar los ecosistemas que recargan los acuíferos y ofrecen agua al Distrito Federal. Ahora vamos a ver los datos. Entonces la idea es complementar procesos de ordenamiento territorial comunitario desde el punto de vista del ordenamiento hidrológico y el manejo del recurso agua, para que las comunidades de esta manera, de manera autogestiva, puedan ejercer su derecho justo al manejo y relación con el recurso hídrico y de esta manera pues construir procesos de autonomía. ¿Por qué? Un poco desde el punto de vista de análisis del paisaje, vemos que en los ecosistemas, o más bien en las unidades de paisaje o uniones o grupos de unidades de paisaje, encontramos elementos que tienen mayor permanencia que otros. Los que tienen mayor permanencia son el clima y la forma de la tierra, ¿sí? La forma, la geometría de la tierra, llanos, montañas, barrancas, vegas, etcétera, donde de los cuales la oferta del agua depende directamente. Y de ella se derivan mucho los suelos, la expresión de la vida, los ecosistemas y la expresión máxima del paisaje, que es la cultura, que es la cultura que surge de un territorio expresada a través de todo un sistema de mitos y rituales y usos de la tierra. Entonces, lo que buscamos es, teniendo en cuenta que estamos en ecosistemas o en sistemas profundamente manipulados por el ser humano de siglos atrás, ¿sí? Buscamos más bien insertar a las personas y a las comunidades de forma cooperativa con el entorno, y nos fundamentamos un poco entonces en tres ejes principales. Uno es la resiliencia ecosistémica. La idea de poder generar ecosistemas humanos, es decir, no separarnos un poco del punto desde la aproximación de conservación total y de conservar el territorio o la naturaleza, y más bien entender la relación de las personas con el entorno y de la evolución conjunta de estos espacios, y de esta manera emprender procesos de restauración con el concepto de jardines forestales análogos, ¿sí?, de rediseño de las zonas que alguna vez fueron bosque y que entonces, como fueron bosque, pues tenían, digamos, una función en todo el funcionamiento hidrológico de la cuenca, que alguna vez fueron bosque, pero con especies y arreglos vegetales y animales que tengan un profundo arraigo en la cultura local. Y de ahí entender las zonas más productivas, ¿sí? Estamos hablando como del ecotono, el punto de encuentro entre las zonas de mayor intervención humana y las zonas más naturales, y entender las parcelas productivas desde el concepto de parcelas agroforestales ecosistémicas. Es decir, que se insertan dentro de un paisaje fragmentado y muy heterogéneo, que tiene muchas formas diferentes, pero que se insertan de una manera funcional y que promueven la conectividad, ¿sí? El otro eje principal es el gobierno propio, a través de asamblea y de su asamblea como elemento de gobierno primordial en los ejidos, y de las comisiones que esta asamblea, las comisiones del agua que esta asamblea nombra. Entonces, de esta manera queremos con estos ordenamientos hidrológicos promover justo la gobernanza y reconocer el entorno y el manejo de los recursos desde un punto de vista autogestivo y autonómico. Y por último, el tercer eje es la identidad. Esta identidad la ejercemos a través de, o más bien, la evaluamos y la estamos monitoreando, por decirlo así, o más bien insertando dentro del proceso a través de la generación de calendarios ecológicos y sabiduría popular, sabiduría popular de sistemas agrícolas y uso del territorio y relación con sus recursos, y de la oferta de productos y bienes que estos territorios dan a las comunidades, ¿sí? Hay un conocimiento ancestral muy profundo del uso y la relación con estos bosques, que por lo general ha sido obviado, no ha sido sino valorado por antropólogos, etnólogos que van a estudiar las comunidades, pero muy en los programas de gobierno y de organizaciones del tercer sector, e incluso las comisiones de cuenca locales que están trabajando en el sitio, muy poco se ha tenido en cuenta la sabiduría profunda que existe en estos territorios. Eran culturas forestales que realmente tenían una relación muy profunda con el bosque y sus elementos, y todavía existen muchos elementos importantes que nos permitirían entonces llegar a pensar en espacios forestales análogos, ¿sí? En poder restaurar zonas que tienen una vocación forestal, pero no necesariamente desde el punto de vista del cultivo forestal, sino desde el punto de vista del aprovechamiento de recursos forestales no maderables, fundamentado en la identidad y la cultura. La siguiente, por favor. Entonces, para un marco geográfico, nos ubicamos en la cuenca de Valle de Bravo. Valle de Bravo es un lago que provee parte, ahora vamos a ver los números, pero provee parte del agua, parte importante del agua que llega al Distrito Federal y que se desperdicia también a expensa de las comunidades locales un poco. Y más regionalmente estamos ubicados en la subcuenca del río Amanalco, en el municipio de Amanalco, que es este pequeñito acá, que estaría por acá arriba, el municipio de Amanalco de Becerra, que es la zona del área de influencia de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata. La siguiente, por favor. La importancia, bueno, el sistema Cutzamala es el sistema que lleva el agua al Distrito Federal, ¿sí? El sistema Cutzamala se compone de tres cuerpos o cuatro cuerpos de agua mayores y tres menores, entre los cuales se encuentra Valle de Bravo, el cual aporta el 38% del agua total del sistema. Que el agua total del sistema corresponde a 5.920 litros por segundo para el Estado de México y 9.716 litros por segundo para el Distrito Federal. Son cantidades un poco absurdas. Ahora, esta agua llega al Estado de México y al Distrito Federal a expensas del trabajo, digamos, indirecto, pero a expensas del trabajo y las buenas prácticas aplicadas por los campesinos y campesinas indígenas y pueblos indígenas de estas regiones. Por lo que entonces se vuelve fundamental el ordenamiento hidrológico de estas comunidades, pues para apropiarse del recurso no quiere decir acapararlo, pero para tener un buen manejo y relación con su territorio, para asegurarse que este recurso siga beneficiándolos a ellos de manera que cumpla con los criterios del derecho humano al agua, pero también que siga prestando este servicio ambiental. Ahora, esto es no necesariamente es en reacción a una propuesta un poco neoliberal, que es el pago por servicios ambientales, pero es más bien en respuesta de cómo las comunidades pueden ejercer el manejo de su territorio para asegurar la prestación de estos servicios. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la cuenca tiene problemas de erosión, tiene problemas de calidad de agua, problemas que no reconocen la Conagua ni el Cutzamala, tiene problemas de absorbe, tiene problemas de eutroficación, daños a la infraestructura hidráulica. Ahora vamos a ver unas imágenes, disminución de la productividad y degradación puntual de los bosques. Ahora, esto es muy difícil porque, desgraciadamente, hemos entrado en una escuela donde el análisis de la calidad de los bosques se hace. Es una gran herramienta, no me entiendan mal, pero se hace a través de fotografías satelitales o fotografías aéreas. Entonces, yo puedo ver que en 10 años los bosques de la región han ido aumentando en vez de decreciendo. Pero cuando me acerco a los bosques, veo que hay profundos índices de degradación. Hay zonas que han sido reforestadas a altas densidades y se han vuelto desiertos verdes, parece un ejército en vez de milicos de pinos, ¿sí? Zonas que están profundamente ocoteadas, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, pues vemos aquí varios de los problemas. Estos son los trabajos, aquí vemos la escala, esta es una mano de chango en uno de los canales del Plan Cutzamala, el ocoteo, la baja productividad de las parcelas. Esta foto viene de una de las parcelas de un compañero que me acompaña aquí, Cipriano de La Monera, un lugar con vocación forestal, pero que en este momento es de uso agrícola. Entonces, que justo estamos emprendiendo un proceso de restauración, de regeneración más bien, con los locales. Y bueno, vemos el asolve que ocurre en las tuberías, la siguiente. Entonces, el objetivo es generar un proceso que promueva una relación cooperativa de las comunidades con el paisaje y con su entorno para que promueva la autonomía y la identidad y genere de esta manera arraigo. Y de esta manera empezamos pues por un análisis espacial, hacemos ejercicios de cartografía social, pues que ya hemos visto mucho de eso, no vale la pena enfocarse. Ejercicios de lecturaleza, donde todo esto que surge de la cartografía social lo vamos y lo verificamos en campo, y de esta manera se definen potenciales de intervención que tienen que ver con el desempeño hidrológico del territorio, pero también tiene que ver con el saneamiento y con la demanda. Sí, o sea, la idea es insertar a las personas, al ser humano, en el ciclo del agua y no seguir viendo el ciclo del agua desde afuera y no ver a las personas en el ciclo del agua. Y de ahí, pues, planificación y generación de proyectos y ejecución de manera participativa. La siguiente. Bueno, y esto podemos regresar. Básicamente, entonces, pues, y ya para esto tenemos varias herramientas y metodologías. Está el diseño hidrológico de línea clave, están una cantidad de estrategias y prácticas de agricultura orgánica aplicables a los territorios de acuerdo a su vocación. Entonces, la idea es ver las parcelas, que estos son varias parcelas. Esto fue un ejercicio de diseño que hicimos con los amigos de La Monera. Las parcelas como elementos que tiene una funcionalidad dentro de las unidades de paisaje y de acuerdo a eso definir su vocación y las prácticas apropiadas para cada parcela, donde la parcela se inserta en una funcionalidad mucho más amplia que es de la unidad de paisaje o la subcuenca. Y pues yo termino con eso y pues muchas gracias. Muchísimas gracias.